mejor tema del mundo, madre computadora. Pablo Pandolfo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Diego. Sí, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Sabés que madre computadora es un tema que no coincidió generacionalmente con cemento, pero debería haber sido así, ¿no? Es medio post-punk, sí. Sí, la verdad que tiene su post-punkitud y esos acordes medio arábigos. Y no te cuento nada del disco nuevo. Quiero saber de eso. Es post-punk. ¿Es muy post-punk, en serio? Sí. Es un disco muy, muy contemporáneo, como decir, retrocontemporáneo. Retrocontemporáneo. Y, Pablo, ¿tiene que ver con algún cambio a partir del 10 de diciembre ese sonido? El disco lo compusimos entre el 2003 y 2014 y lo grabamos en el 2015. Y bueno, ahora en el mes de junio, para fin de junio, tiene que salir. Y el sonido, decías que estaba como ya masticado un poco desde antes, pero que ese retro contemporáneo a mí me agarra la relación directa con lo que estamos viviendo, ¿no? Un poco. Nosotros también pensamos lo mismo, dijimos. De alguna manera es un disco que en ese momento decíamos, cuánta oscuridad, ¿no? Y de repente ahora es como que se torna más entendible. Es un disco un poco anticipatorio, sí. Se veía ahí una sombra llegando, digamos. Sí. ¿Cómo estás, Pablo, con todo este contexto? Y sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años del kirchnerismo te acercaste a algunas actividades, sobre todo las relacionadas a derechos humanos, momentos muy emotivos como tocar con el nieto de Estela. ¿Cómo estás viviendo todo este momento? Y bueno, es algo para hablar un poco más, pero qué sé yo, o sea, es una excitación, o sea, que de alguna manera es un desafío, como hay una excitación general a nivel pensamiento. Creo que es un lindo momento para involucrarse más en política. Me parece que es un momento para fundar un partido político, por ejemplo. O relacionarse con los que ya existen y generar un poco de charla para tener un poco una idea de política clara, porque fue muy violento el, como le dice, ¿quién lo decía hoy? A Moro, Leopoldo Moro, el ajuste conservador. Fue muy violento, muy rápido, en todo diciembre, mientras estábamos todos en la tontería del arbolito y las vacaciones, dieron vuelta a la tortilla, que bueno, estamos en un momento crítico. Me parece que está bueno la charla política, la actividad política y, digamos, la resistencia política de acá a las elecciones legislativas de año que viene. Tratar de tener claro a quién vamos a votar, ¿no? Y dejar de comer, digamos, tanta comida contaminada, ¿no? Esa agenda, por un lado, ¿no? La legislativa, y la otra es la agenda de las militancias más micropolíticas cotidianas, lo que se hace cuando se sube un escenario, cuando se hace un programa de radio. Ahí también estás viendo ciertos cambios en estos toques ahora. ¿Hay como un espíritu que se ve distinto, se vibra distinto? Mira, nosotros, digamos, yo hace 40 años que hago lo mismo y siempre hago lo mismo, en las buenas y en las malas, durante la dictadura, durante el alfonsinismo, el menemismo, el kirchnerismo, o sea, en sí cambia más en mi actitud ciudadana, no mi actitud artística. El arte es una batalla de siglos, es una batalla contra el materialismo, contra el miedo, contra la noche oscura, o sea, sobre todo contra el materialismo, y de alguna manera va a continuar después del macrismo y siempre, digamos. O sea, por otro lado, tenemos un disco en puerta que es lo que más nos interesa en el mundo en este momento. Qué sé yo, me parece que lo que estamos hablando, una cosa es mi laburo y otra cosa es mi pensamiento ciudadano, digamos. Si bien a veces se cruzan, como bien vos decías, tocando con Ignacio, donde decís, bueno, acá ya no hay diferencia entre la actitud política y el arte, porque cantar Dinosaurio con Ignacio Montoya Carlotto ya es como un hecho político-artístico en sí mismo, que no siempre se dan cosas así tan fuertes, pero bueno, en fin. Pablo, y nos contabas un poco de ese sonido y ese laburo con la hermandad. Se siente como que encontraste no solo un sonido a partir de conformar la hermandad, sino también una logística de laburo, que no sé cómo será, pero se nota una cosa muy bonita que hacía tiempo no se te veía, digámoslo, tan bien acompañado. No, seguro, sí. No, digamos, el segundo disco de una banda, digamos, para mí siempre fueron como bombas artísticas, como Patria o Muerte, Espiritango, de Cornelio Visitantes. La banda se consolida y toma su estética, ¿no? La profundizamos, y digamos, un lema que yo muchas veces me manejo con lemas o frases que me dan como tips para la vida, y en este caso fue, después de grabar el disco de la hermandad, se me vino a la cabeza como, lo único importante es lo humano. Digamos, lo demás no importa nada, parafraseando a San Martín, ¿no? O sea, es lo humano, lo demás no importa nada. Entonces, es generar vínculos humanos honestos y divertidos y pasionales, o sea, como de comprensión del otro y de vernos un poco el uno al otro para que la vibración en el escenario sea óptima, ¿no? No hay forma para mí de trabajar con sesionistas, o sea, no tengo nada contra los sesionistas, yo también he sido sesionista y si a mí me contratan voy y toco, pero digo, para armar una banda, para hacer las canciones y para salir a defender un proyecto, digamos, tenemos que tener el espíritu puesto en un lugar común y saber que estamos casi luchando por ese mundo ideal que parece una utopía, es como una especie de desarrollo de una idea filosófica y emocional, ¿no? Y psíquica, como que hay una búsqueda también energética, en fin. Por ese lado, la hermandad me vuelve loco, sí. Y aparte me parece que en uno de los jugadores, a nivel sonoro al menos, en Gerardo Fares, se agregó una sonoridad que siempre estuvo en el aire de tus canciones, pero no sonaba, y ahora suena. Bueno, en realidad, ¿a qué canciones te referís? Me refiero a esa sonoridad, a esa paleta, por ejemplo, 21. Al siglo XXII, te diría. A las canciones, porque digamos, en el sí yo trabajé con Daniel Gorostegui bastante en Cornelio Visitantes, que es justamente, estaba en esas sonoridades. Digamos, luego en los proyectos del siglo XXI, El Ritual era una banda como más folclórica de fusión, y teníamos un acordeonista, un bandoneón, las teclas eran más por ese lado, un tecladista también de Curuzucuatía que tocaba el acordeón, y en fin, sí, igual también está Mariano Mieres, que de alguna manera es un pibe, tiene 33 años, y es una cosa contemporánea, después de Dalito Spina, el bajista, que ya entró hace 2 años, con él se consolida la banda, la energía de él es la que pone las cosas como están ahora. Y Carlitos Fernández, bueno, el baterista, que siempre también estuvo ahí, desde el principio de la banda. Todos tenemos como una visión estética que confluye en un momento, ¿no? Pablo, el toque de hoy en el Matienzo, con entrada a 100 pesos, vamos avisando a las 10 de la noche, donde además vas a estar junto a Tommy Lebrero, es en el marco de un ciclo de shows, en el marco de la exposición Cemento, de Lander al Indie, 1985-2016, que tiene un poco ahí como organizador a Nico Igarzábal, a partir de su libro sobre Cemento, y quería preguntarte también alguna foto, alguna imagen, un recuerdo que tengas de ese espacio que recorriste tantas veces. Y caótico. Me acuerdo un show de Cornelio en Cemento que empezó el show, yo empecé a cantar la canción y al minuto se me quedé sin micrófono, me quedé sin sonido, cosas que no sé por qué. Y terminé cantando como en el micrófono del saxo. Tengo ese tipo de recuerdos, o sea, era igual, el un gran recuerdo que tengo sí es cuando en el 85 inaugura Cemento, empezamos a ir a bailar. Nosotros éramos pibes que no íbamos a discotecas, éramos rockeros. Y el Cemento fue la primera vez que fui a bailar a una discoteca, yo ya tenía 20 años. Y de alguna manera, bueno, Bauhaus, Killing Joke, y bailar en Cemento con un impermeable largo, solo en la oscuridad, digamos. Eso es genial, eso me gusta. Luego, me acuerdo, un festival de la Correpi, de la corrección contra la represión policial, que hubo muchos artistas divertidos, camarín con la renga, otra gente, bastante intenso. Un show con Bochatón y Leo García que hicimos ya en el siglo XXI. Pues Cemento duró hasta cuando duró. ¿Hasta cuándo cerró Cemento? ¿Tenés idea? Y Cemento fue después de Cro-Magnon, o sea, 2000... Aguantó hasta Cro-Magnon, digamos. También, 2005, ¿no? Un poquito más, claro. Claro, por eso sí. Sí, hubo un show de mi etapa, un momento con Luis Algo Solista, y estuvimos con Bochatón y Leo García, una fecha bastante linda. Me acuerdo algo bastante fuerte siempre de Chabam, que llegábamos a la prueba de sonido ya en los 90s. Y los visitantes, y me acuerdo que un día él nos recibió y nos dice: ¿cómo está el drama? El drama. O sea, nosotros éramos el drama, ¿viste? O sea, él nos preguntaba, en vez de decir: ¿cómo anda? ¿Cómo va la vida? Él dice: ¿cómo está el drama? ¿Viste? O sea, porque éramos redarqui, parece, y el chabón veía como. Y siempre me quedó ese comentario entre que me asustó y me gustó, digamos. Bueno, sí, somos el drama nosotros. Bueno, es que lo que contabas un poco de ir a bailar a Cemento solo en la oscuridad y con un piloto largo, foto tremenda si la hay, sí. Tiene mucho que ver con el reverso de la Primavera Democrática, ¿no? En un punto, era lo que ustedes vivieron como Primavera Democrática, el reverso. Sí, bueno, pero digamos que el conocimiento de abismos es el reverso de la vida misma, o sea, es como la experimentación, la psicodelia, o sea, en sí, lo de la Primavera Democrática, lo lindo era la calle. En la calle estaba la gran diferencia, o sea, porque pasabas de tener la policía militar, los parapoliciales, la policía, el ejército, la AAA, todos contra las personas en la calle, a un repliegue de esas fuerzas, que no sé cómo llamarlas, y digamos, la calle empezó a ser algo transitable, y a la noche y de día, y te podías sentar en un umbral y no pasaba nada. En cambio, hasta el 83 era permanentemente contra la pared. Mañana, tarde y noche, por la cara que teníamos, por tener 15 años, por tener 16, y tener el pelo largo, y tener un morral, era contra la pared permanentemente. O sea, fue una libertad tremenda en la calle, sentirse feliz en la calle, libre, no sé, fue bastante intenso todo eso. O sea, y por otro lado, bueno, la locura de las sociedades, de la ciudad, de la vida en la ciudad, ¿no? En fin. Pablo, no, qué lindo sería. Yo creo que ahora, si Chabán te cruzara de nuevo, no te preguntaría cómo anda el drama, sino que te preguntaría cosas más bellas, ¿no? Cómo anda la luz, alguna cosa así. Ese camino también es lindo, en verlo en tu carrera, en tu crecimiento como artista, ¿no? Bueno, son etapas. O sea, yo tengo 3 hijos, ya una mayor tiene 16, la otra tiene 11, mi niña tiene 6, que de alguna manera, yo ahora estoy acostado, me acosté, estoy en la cama, porque me levanté a las 6:30 para preparar las viandas, los desayunos, llevar a los chicos al colegio, volví, le cambié las cuerdas a la guitarra, a la SG, y me acosté, porque dije, tengo que descansar, pero de alguna manera los niños te condicionan y tenés que ofrecer tu mejor cara, ya son años de eso, y qué sé yo, igual la noche es la noche y el día es el día, ¿no? No es lineal la vida de las personas, ¿no? Bueno, qué lindo saber que estás ahora acostado y tenés buena voz acostado. La verdad es que pensé que iba a estar más complicada para la sonoridad. Pablo, sí, tengo acá un disco, ¿sabés? Que no sé cómo llegó a mis manos, creo que no debería haber llegado, porque nunca lo editaste, creo que es Intuición, ¿puede ser? Sí, exacto, es una demo, es un disco. Bueno, me lo conseguí, porque ahí está A Través de los Sueños grabada. No me digas. Tengo una grabación de A Través de los Sueños que no es una que hayas tocado en la tele ni nada, sino esa grabación, ¿la puedo pasar? Bueno, en el disco A Través de los Sueños, el disco, sí. La reedición del 2007-2008 con la banda de sonido de Nacido y Criado. Claro. Ahí está también A Través de los Sueños el tema. Bueno, pero yo tengo la edición anterior de A Través de los Sueños, entonces siento que tengo una versión única en un CDR que no sé cómo llegó a mis manos. Está buena Intuición. El otro día estábamos haciendo una gira con Mariano Mieres, que tenemos un formato que llamamos Hermandad Dúo, con eléctrica, pistas y acústica, y tocábamos en, hicimos Villa Langostura, Pueblo y Bariloche, fin de semana pasado. El pueblo, antes del show, me habían pedido una charla en el sindicato de maestros. Mirá. Y cuando llegué estaban pasando intuición. Mirá vos, tenían el disco ahí. Sí, estás a 2.300 kilómetros. Un sábado al atardecer en pueblo, y entras y pa, pa, pararira, pa, unas canciones que del 2002, una demo, ¿viste? O sea, sí. Es re loco. Y ahora vos me decís que querés pasar de ese disco a los cuatro días, o sea, buenísimo, o sea, evidentemente algo es pasa, la semana de intuición. A la semana de intuición. Y además hay un tema que no sé el nombre, porque como lo que tengo es un CDR que no sé cómo se llaman las cosas. Sí. Hay un tema que para mí es de los mejores que te he escuchado, y vos debés saber cuál es, que es... Na, na, na, na, na, na. Estoy cantando por primera vez en la historia de la radio. A ver, boludo. Ah, que tendrás el poder del sol, dice la letra. Sí, el poder de la luna. Es el poder de la luna y el sol, ese tema. Para, se llama El tiempo que pasó no pudo curarme. Sí. La Biblia se cerró, la abricó porque... ¿cómo se llama? Porque no es La Unión. Me viene La Unión, que es otro tema de ese disco, demo. Mm. Pero no me acuerdo el nombre este ahora, después te lo digo. Bueno, es hermoso ese tema, ¿eh? Es una canción Onda McCartney. Onda McCartney. Digamos, o sea, de hecho, el principio parece No More Lonely Nights. Ah, mira. Lo hice y dije, uy, es igual a No More Lonely Nights, no importa, dale, vamos para adelante. O sea que de alguna manera es esa línea de baladas elegantes y sensibles. Y que sabemos que las conocemos desde siempre, parece. Viste, la claro, escuchás por primera claro. vez y parece que te la sabías. Porque está fanada de McCartney, por eso. Palo, buenas noches, hoy a las 22 y ahí nos veremos seguramente. Dale, vamos al Matienzo, que hoy, bueno, viene Matías Parisi, que va a tirar las pistas, que a veces invitamos a Matías que hace electrónica en vivo, y bueno, Alfonso Barbieri con el acordeón, así que somos una banda bastante numerosa. Hermoso, un abrazo, Palo, buen día. Saludos a toda la tribu. Diego, un abrazo grande. Palo Pandolfo charlando con nosotros. Vamos a escuchar A Través de los Sueños, de ese disco CDR, Intuición. Cuando desperté, la sensación de hablar ahí con los que no están permaneció dentro de mí. Para nacer, la mujer y yo nos dimos para comprender. Siempre hay que empezar de nuevo, siempre hay que seguir. Necesito estar contigo antes de morir. A través de los sueños, a encontrarte de nuevo, amor, en esta vida más allá. Tuyo es mi corazón y mi alma. Esta noche iré muy lenta la respiración, lejos a escuchar, ojos cerrados tu canción. Y al amanecer tu voz del bien me llegará. Juntos como ayer, abrazo a los que no están. Ah. que seguir. Necesito hablar contigo antes de morir. Voy a través de los sueños a encontrarte de nuevo, amor. Esta vida o más allá, tuyo es mi corazón. Voy a través de los sueños a encontrarte de nuevo, amor. Esta vida o más allá, tuyo es mi corazón y mi alma. Amigos y amigas, 3 minutitos nos pasamos, disculpas a Sándwich, entregamos aquí el aire y seguimos mañana de 10 a 12 con más La Mar en Coche.